Claro, y después usan los medios también, ¿no? Los medios de comunicación vendiendo un montón de cosas que no son. María, ¿y han podido tener acompañamiento legal en este tiempo? Sí, por suerte, bueno, ahora hemos tenido suerte que han venido abogados de distintos lugares a tratar de tratar nuestros casos de usurpación, de caso de yo que estoy acusada, mi familia, tratar de defender que nosotros es un reclamo justo y que no estamos robándole el territorio a nadie ni la tierra a nadie. Como le decía yo ayer al intendente de parque, nosotros fuimos los primeros. Así como lo dice afuera, tuvieron los puelches, los obrocaros, quien sea, pero somos mapuche. Y como yo le decía, yo con mi papá recorrí distintos territorios y no vivíamos en casa. Se armaba una carpa. Entonces, con cuero de vaca, con cuero de animales, todo eso. Y antes éramos libres. Antes recorríamos todos los lugares y nadie no hacía nada. Como antes igual, el Estado fue que dividió el Estado argentino y el Estado chileno. Antes la frontera era libre. Nuestra gente para allá y para acá pasaba a ser trasquinto, como decíamos nosotros, cambio de mercadería, de semilla, y nadie me robaba nada a nadie, ni nadie era atacado de nadie, con nadie. Ahora el Estado, bueno, está bien, uno no puede estar peleando contra el Estado y seguramente tendrán su razón, hay muchas cosas que ha cambiado hoy en día en distintos lugares. Pero nosotros seguimos estando y vamos a seguir recuperando nuestro territorio. Totalmente, totalmente, y seguramente van a seguir resistiendo. Y ahora, ¿qué se viene ahora? Porque ayer tuvieron esta reunión y qué puede, cómo seguiría un poco la manera de luchar. Y ahora, bueno, vamos que esperar hasta el martes, que supuestamente el intendente de parque habló con gente de Buenos Aires, de parque, que supuestamente que para el martes van a estar acá y tratando de dialogar y pidiendo también que se retire la denuncia de esto que ellos hicieron, la ocupación de los Termas Cardi, cosa que no es así. Y día a día, bueno, seguí luchando y también no olvidemos que nosotros llegamos a ese lugar con el motivo de que se iba a levantar una machi, que ya está levantada, porque en la ciudad una machi no puede vivir, porque Exacto. tiene que estar cerca de los Nehuen, de la fuerza, y vivir como mapuche lo que se puede, porque ya no vamos a vivir como antes, ya está muy cambiado acá, digamos, en este lugar y en distintos lugares que vive un mapuche, hay mucha tecnología. Entonces eso no vamos a poder cambiarlo, pero sí vivir como un poco, qué sé yo, sembrar la tierra y la machi que pueda trabajar, que pueda hacer su ceremonia. Y después, como ayer empezaron a salir también muchas noticias, no sé hasta dónde se escucha esta... Pero ayer nos decían también que el corte más cardi era que estamos reclamando comida y agua. Yo creo que hasta este tiempo hay mucha gente ignorante que habla y no se da cuenta, nosotros tenemos el agua ahí. Y nosotros las vertientes tenemos que bajan de todos lados en los cerros, tenemos agua. Y comida no andamos pidiendo. Nosotros nos hicimos un corte ayer para decir, tráiganos comida y tráiganos agua. Entonces la gente y los periodistas por ahí hablan de la ignorancia o no sé de qué. Totalmente, ¿no? Y le van haciendo el juego también al gobierno para seguir con esta persecución que están haciendo con el pueblo mapuche. Claro, sí, sí, eso nosotros, bueno, siempre estamos atentos, siempre, obvio que no vamos a salir a pelear con ellos porque no tenemos arma. Ellos son una cantidad, enseguida el gobernador pide gente de allá, de acá, que lleguen acá porque ahí están los mapuches, bueno, hay mucha gente que no nos entiende tampoco, piensa que cortamos un corte de calle porque nos gusta y tenemos tiempo. Es la única manera que nos pueden escuchar y que el país entero se entere de lo que está pasando acá. Que acá el Estado, el gobierno nos sigue atacando, la ministra que está allá en Buenos Aires sentada, porque no ha visto acá de muchas acusaciones que dice, que habla, no sabe, ya habla porque tiene boca, pero no porque ella haya venido a mirar cómo estamos acá y si hay algún árbol destrozado y si hubo enfrentamiento, cosa que no hubo. Totalmente. María, nosotros y nosotras acá esperamos que se haga justicia, que se pare esta persecución y que se haga justicia por el asesinato de Rafita. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Mendoza, desde La Mosquitera, y esperamos volverte a escuchar pronto. Bueno, sí, por ahí estaría bueno que me puedan llamar después del martes, si no igual, a ver qué respuesta estuvimos de parque. Totalmente. Para que difundan. Dale, dale. Abrazo muy fuerte. Bueno, gracias por llamar. Gracias a vos. La escuchábamos a María Nahuel, la tía de Rafa Nahuel.